Seremos del olvido. Dame de tu mano temblorosa, que también tengo miedo del camino. Es oscuro, triste, pero nuestro andaremos sin sentir. See you.